hace falta que me mientas, si hace rato me di cuenta que ya no me quieres más. Si este amor ya ha terminado, yo no sé lo que ha pasado, que me quieres olvidar. Yo te quise de mil modos y siempre te di todo, no logré hacerte feliz. Y aunque triste yo me alejo, con el alma dolorida, me despido de tu desprecio que solo me hace sufrir. Dame mi ropa y me voy, si a tu lado no te sirvo. Ya se ha muerto nuestro idilio, tu falsía lo mató. Dame mi ropa y me voy, ¿para qué seguir sufriendo? Tal vez al pasar el tiempo logré borrarte, mi amor. A toda la gente chamamecera, de Diamante, de Strover, con mucho cariño, ¿eh? ¡Ay, va! No hace falta que me mientas, si hace rato me di cuenta que ya no me quieres más. Si este amor ya ha terminado, yo no sé lo que ha pasado, que me quieres olvidar. Yo te quise de mil modos y siempre te di todo, no logré hacerte feliz. Y aunque triste yo me alejo, con el alma dolorida, me despido de tu desprecio que solo me hace sufrir. Dame mi ropa y me voy, si a tu lado no te sirvo. Ya se ha muerto nuestro idilio, tu falsía lo mató. Dame mi ropa y me voy, ¿para qué seguir sufriendo? Tal vez al pasar el tiempo logré borrarte, mi amor.